Capítulo 19. Don Panchito no quiere ya más mate. Hace calor en aquella cocina donde las moscas han comenzado a alborotarse gracias a un cuarto de carne que la zapatera charquea junto al fuego. El viejo, que ha concluido por dormirse, despunta su haraganería sobre una bota acordoneada y chueca que está componiendo desde hace días. Y la muchachilla, inmóvil, no deja de mirar al forastero con ojos muy abiertos. Si saliéramos un poco, ¿cómo no? Le diré, voy a enseñarle la escuela, si usted gusta. No es una gran cosa, le diré, pero ¿qué quiere usted que se haga por estas alturas? Hay que conformarse. Don Panchito se incorpora y, guiado por la maestra rural, que bajo la cruda luz exterior le parece aún más pequeñita y más fea, sale de la cocina. ¿Ese es su caballo? Sí, señorita. Muy lindo, le diré. El mío es ese petizo que está ahí. ¿Qué le parece? El mozo no sabe si la maestra quiere burlarse y sonríe tontamente mirándola a la cara, pero ella, al pasar junto al petizo legañoso y maceta que cabecea dentro de su bozal desproporcionado, se detiene y se pone a acariciarlo con calor y con mimo. «¡Pobre mi caballito!», exclama. «¿Lo quiero más? Usted no se imagina». Y abrazada a la cabezota aquella peluda y tosca que cierra los ojos mortecinos instintivamente, evoca a la maestra con su pañuelo caído sobre el cuello, su carita cetrina y sus delgados brazos morenos, el recuerdo de ciertas fábulas árabes inmortalizadas en el cobre de los grabados antiguos. «Lo quiero más», repite. Y añade al separarse de la bestia, «me lo regalaron el año pasado los dueños de la Clara. Son unos hombres muy buenos», le diré. Don Panchito piensa que el regalo no puede ser más mezquino, y en un impulso muy propio de su carácter, abre ya los labios para ofrecerle un caballo digno de una mujer, por más que ésta sea fea y humilde. Pero el recuerdo de su padre interponiéndose en el proceso mental interrumpe el arranque generoso. «Mi padre», piensa, «si yo quisiera regalar un caballo a esta pobre mujer, ¿qué escándalo armaría mi padre? Concluiría tal vez por consentirme que la obsequiara con alguno de los laderos del carro». La maestra, expansiva y risueña, abre de par en par una de las puertas del gran galpón. «Aquí tiene usted», dice, «la escuela. La hicieron construir los dueños de la Clara. Son unas gentes muy desprendidas», le diré. «Sí, ya lo veo». Y don Panchito, descubierta la cabeza, penetra en el aula con recogimiento y con respeto. «Aquí tiene usted mi escuela». Es aquello el ABC de una instalación de la índole. Un salón con pavimento de ladrillo, unos 30 bancos, mapas en las paredes y allá, en la cabecera, un modesto escritorio que hace las veces de tribuna. El conjunto no puede ser más pobre, pero aquello está tan cuidado y tan limpio que conmueve el espíritu como la presencia de un recuerdo maternal y suave. Don Panchito lo mira todo con ojos sorprendidos. Hay una ternura tan honda en aquel sencillo cuadro que, cuando el mozo advierte un jarro con flores sobre el escritorio de la maestra, no puede contenerse y exclama con sincera emoción: «¡Flores! ¿También tiene flores usted, señorita?». «Ya lo creo», le diré. «También tengo mi jardincito». «¿Ah, sí? Pues le aseguro que en su lugar yo cultivaría balazos en vez de flores». La maestra se ríe. «¿Sí? ¿Y por qué?». «Caramba, la tienen a usted completamente abandonada, la hacen vivir sola en medio del campo, en una zapatería, le regalan petisos bichocos y todavía tiene usted ánimos para tener tan bien cuidada la escuela y hasta para ponerle flores. ¿Y qué quiere usted? Le diré, cuidar las cosas de la escuela es mi obligación. Es obligación de la maestra. Y las flores, las pongo por adorno, porque me gustan. ¿A usted no le gustan las flores, acaso? Sí, señorita, me gustan mucho, pero las que no me gustan son las injusticias. Usted es muy buena y por eso la embroman. Yo que usted ya le habría de decir verdades al gobierno. La maestrita, sorprendida por el tono de su interlocutor, lo mira curiosamente y él, que se ha sentado en una de las bancas, se pone a hablar con vehemencia mientras se da golpecitos con el cabo del rebenque en las cañas de sus botas coloradas. Una vaca muge a la distancia y se oye allí muy cerca la voz de la zapatera que llama a sus gallinas. Sí, señorita, usted no sabe, la gente no sabe manejarse. El mundo está lleno de pillos y de sonsos y de traidores, y los pocos que hay como usted y como yo, que no somos ni lo uno ni lo otro, tenemos que cuidarnos mucho. Ya me imagino cuántas injusticias tendrá usted que soportar aquí entre todos estos sinvergüenzas y aprovechadores. Una mujer. Mire, por eso es que yo pienso no dejar títere con cabeza apenas mi padre me encargue de la estancia. Aquello, señorita, es un verdadero semillero de trompetas, de intrigantes, ¿sabe? Apenas acabo de llegar y ya me han hecho pelear con mi padre a fuerza de chismes y de enredos. La maestrita, interesada y con la vista fija en los ojos turbios y agrandados de don Panchito, se sienta suavemente muy cerca de él y el mozo prosigue en voz baja. Resulta que allí, en la estancia, como mi padre está viejo y todo el mundo hacía lo que le daba la gana, mi llegada ha sido muy mal recibida, señorita. La maestra, que se ha vuelto toda oídos, ni respira siquiera para no espantar a aquel pajarillo interesante e ingenuo que ha venido a posarse al alcance de su curiosidad nunca saciada. —¿Ah, sí? —Sí, señorita. Yo llegué deseoso de ver a mi padre, deseoso de abrazarlo, de tener un amigo. Usted no sabe lo que es eso de pasarse 5 años en Europa, solo, sin tener una persona que se interese por uno. Yo llegué acá lleno de ilusiones y me he llevado un desencanto enorme. Yo creo, señorita, que es que mi padre se ha acostumbrado a vivir sin mí y ahora no puede soportarme. La maestra interviene. —Oh, no, no diga eso, joven. ¿Cómo es posible que un padre...? —¿Y qué quiere, señorita? —Esa es la verdad. Es lo que yo veo. —No, habrán tenido ustedes algún disgusto, le diré. —¿Disgusto? —Ninguno. Pero me parece que, para convencerse de que uno lo revienta a otro, no se necesita mucha perspicacia. Sí, será que quizá usted habrá traído de allá de Europa hábitos, lujos, le diré que su padre extraña ahora, acostumbrado como está a esta vida sencilla del campo. Don Panchito se ríe con sarcasmo. ¿Lujos? Vaya unos lujos, señorita. Sí, vivo en un cuarto que parece una cocina de peones. No, lo que hay es otra cosa. Es que hay allí un gaucho, el capataz, yo no sé si lo conoce, un gaucho trompeta y ladrón que hace de mi padre lo que quiere. Es el que me ha indispuesto, seguramente con el viejo, porque se ha dado cuenta de que conmigo no le van a valer las mañas. Don Panchito se calla pensativo. Un pollo blanco se presenta en el umbral de la puerta y avanza cauteloso y avisor con el pescuezo estirado. La maestra lo espanta agitando su delantal y luego vuelve a sentarse. El sol debe de haber bajado mucho ya porque ha abandonado el patio y comienza a insinuarse en el ambiente del aula la serenidad sedativa del crepúsculo. Don Panchito menea la cabeza como para desechar una obsesión molesta y después pregunta con voz de fingida indiferencia. Usted debe conocer a toda esta gente de por aquí, ¿verdad, señorita? La maestra se anima. Sí, sí, le diré a casi toda. Usted irá a las estancias y a los puestos con frecuencia. No, le diré. Suelo ir a la Clara nomás y a la Quinoa. Salgo muy poco, pero a la gente del pago, como dicen por acá, la conozco casi toda, ¿sabe? Por los chicos, por los alumnos. Claro, es cierto. Don Panchito está luchando con sus pudores de tímido, pero al fin se atreve. Sandalio López. Sandalio López. Usted debe de tener una discípula. A la maestrita le brillan los ojos en la sombra. ¿Cómo no? Sí, cómo no. Le diré, Marcelina, la hija de uno de los puesteros de la Florida, ¿la conoce? Es una monada, le diré. Yo la quiero muchísimo. Es una de mis alumnas más aventajadas. ¿Usted la conoce? Sí, señorita. Bueno, pregúntele algo de geografía y verá. Pregúntele de gramática, de historia, de cualquier cosa. A don Panchito le tiemblan los labios de emoción y la maestra prosigue cambiando de tono y con la voz muy baja. Es una monada la chica. Diga usted que tiene la pobre unos padres, le diré, una madre más bien. El padre es un infeliz. Pero la madre, ya habrá oído usted hablar de ella, ¿verdad? ¿Cómo no va a haber oído? Sí, algo, señorita, algo he oído decir. Ah, bueno, y es una lástima, le diré, porque con semejante ejemplo, ¿qué de bueno puede sacar la hija? A mí me da mucha pena, le aseguro, y por eso me alegré cuando doña Clara se la pidió a López vez pasada para tenerla con ella. ¿Quién es doña Clara? Le diré, es la esposa de don Julio Herrera, el dueño de la Clara, la estancia esta donde está la escuela. Ah, sí, son unas gentes muy buenas y muy respetables, le diré. ¿Se la quisieron llevar entonces? Sí, le diré, pero don Pancho Suárez, su padre, se opuso terminantemente a que se fuera. Don Panchito se pone lívido. ¿Mi padre? Sí. ¿Y qué le importaba a mi padre? Ah, yo no sé, le diré, pero la cuestión es que la muchacha se quedó en el puesto y que doña Clara se disgustó mucho. Hay un silencio penoso durante el cual don Panchito, con la cabeza inclinada, pasa sus dedos nerviosos por entre los cabellos despeinados y rubios, y la maestra lo considera entre sorprendida y curiosa. Al cabo, el joven se incorpora bruscamente. Tiene lágrimas en los ojos y un temblor agresivo en los labios finos. «Señorita», dice mordiendo las palabras y con la voz anudada, «yo soy un desgraciado». Un individuo que está por volverse loco. Usted podría hacerme un gran servicio, un servicio inmenso, ¿quiere? Sí, sí, cómo no, le diré. Y la maestra, que se ha incorporado a su vez, retrocede instintivamente ante la vehemencia del mozo. Bueno, prosigue don Panchito, todos aquí son unos miserables y unos canallas. Pero usted, que es buena, va a decirme qué hay de cierto en eso que se dice de mi padre y Marcelina. ¿Qué se dice? ¿Qué sé yo? Mil infamias, mil porquerías. Usted debe saberlo, dígamelo, se lo ruego. La maestrita recapacita un instante y después dice muy seria: Vea, joven, yo no he querido meterme nunca en estas cosas porque soy enemiga de chismes y de enredos, pero ya que usted me lo pide, le diré que la conozco a Marcelina como a mis manos y que me consta que es una criatura completamente inocente. Lo que hay es que su padre, y usted perdone, que es un hombre muy mal querido aquí por su carácter, parece que tiene sobre ella sus intenciones, me comprende. Y de ahí que la gente, que es tan mala, como usted sabe, habla y habla, pero yo le aseguro que ninguno puede decir ni esto de esa chiquilina. Y la maestrita solemnemente confirma su afirmación haciendo sonar dos veces la uña del pulgar en el borde de su dentadura apretada y blanca. Ni esto, le diré, ni esto. Don Panchito siente como un impulso de abrazar a la maestra, de estrechar contra su pecho atormentado a la pobre mujeruca aquella que acaba de encender tan generosamente, y a la manera de una madre o de una hermana, una chispa de luz en la negrura inmensa de su espíritu. Señorita, comienza a decir tartamudeando, yo le agradezco mucho, es muy buena. Y como siente que la garganta se le estrecha, concluye al cabo por callarse. La maestra agrega entonces, ah, joven, le diré, usted no debe preocuparse de las cosas que dicen. Aquí oirá hablar mal de todo el mundo en todas partes. Yo no sé si es que todos se conocen, pero la cuestión es que uno oye cada cosa. Felizmente, le diré, un mozo joven y rico como usted no ha de pensar en pasarse la vida aquí entre los paisanos. Usted vendrá de paseo un tiempo por visitar a su padre, ¿verdad? Y después, si te he visto no me acuerdo, como dice el refrán. El campo es bueno, le diré, pero es bueno para los paisanos, o para los que, siendo pobres como yo, no tienen más remedio que aguantarse y van a donde los mandan. Pero para ustedes, los mozos ricos, los mozos de ciudad. Don Panchito se queda un rato pensativo y después dice, yo no soy de la ciudad, señorita. Yo he nacido acá, como ya le dije, y si he ido a Europa ha sido precisamente para volver sabiendo explotar una estancia como conviene. Le aseguro que pienso pasarlo aquí siempre y que nunca podría vivir en la ciudad. Qué raro, le diré. ¿Y por qué? ¿Qué sé yo? Porque no me gusta, porque la gente me revienta, porque la verdadera vida es esta que se vive en el campo. El mozo hace una pausa y después prosigue suavemente. ¿No ve qué tarde, señorita? ¡Qué hermosura de tarde! Dígame usted si en las ciudades pueden verse estas cosas. A mí me revientan las montañas, me revienta el mar, me revienta la muchedumbre, la fiesta, el ruido. Yo quisiera vivir en donde yo solo mandara y en donde hubiese la menor cantidad de gentes que hablen o opinen. Por eso es que lo que más me gusta es el campo y los animales. Ah, estarse horas y horas tendido en el pasto mirando el cielo o agarrar un caballo e irse lejos, lejos, muy lejos. Le aseguro que si alguna vez llego a casarme, he de irme con mi mujer a donde no estemos sino los dos solos. La maestrita sonríe y luego se incorpora. Venga, dice, voy a enseñarle mi jardín. No es una gran cosa, le diré, pero es el único que habrá quizá en varias leguas a la redonda. Y saliendo al patio amplísimo y perfumado con el olor de los sauces, contornean el edificio de la escuela y don Panchito visita aquella maravilla. Un tabloncito de brincos, no más grande que un pañuelo, un rosal que se empeña en trepar por la pared y cuatro o cinco tarros de hojalata que contienen otras tantas plantas. No es muy grande, dice don Panchito burlón, pero es un jardín, ¿verdad? Sí, ya lo creo, contesta ella. Y lo que es más, le diré, el único que encontrará usted en varias leguas a la redonda. Estos criollos, le diré, aunque sean ricos, aunque tengan plata, no entienden de plantas ni de flores. Yo quisiera que usted viera algunos establecimientos de por aquí. Son cuatro ranchos pelados sin un solo árbol, le diré. Es verdad, afirma don Panchito sentenciosamente. Son muy brutos estos gauchos. Los gauchos, le diré, y los que no son gauchos también. Hay algunos que hace 30 años que vinieron aquí, que no son gauchos, y sin embargo no han hecho plantar un árbol todavía. Para plantar, los gringos y los vascos, le diré. Es cierto. Así que ya sabe, el día que necesite alguna flor para quedar bien. ¡Ay, señorita! No, le diré, con toda buena voluntad, joven, vea. Marcelina llevó la vez pasada de esos brincos y dice que están muy lindos. A mí me gustan mucho las flores. Tengo pasión por ellas. Allá en la Florida no tienen flores, ¿verdad? No, señorita. Allá no hay más que espinas. Qué romántico. Es la verdad, señorita. Y como don Panchito insinúa una despedida, la maestra, que no quiere abandonar así no más la novedad extraordinaria que significa aquella visita en la monotonía aplastadora de su existencia campera, se esfuerza por retenerlo sin disimulos. ¿Se va ya tan temprano? Le diré, el sol está alto todavía. ¿No quiere tomar algunos mates? No, señorita, le agradezco muchísimo. Mi padre me está esperando. Otro día será. Le aseguro que siento que las clases hayan terminado, que si no, hubiera asistido a algunas de ellas con verdadero gusto. Es cierto, terminaron antes de ayer, precisamente. Pero eso no importa, le diré, para que usted venga aquí cuando quiera, cuando esté muy aburrido. Ay, señorita, usted no sabe lo sola que me quedo y lo que extraño a mis discípulos en esta época. Pero sus discípulos la visitarán, me imagino. Le diré, a veces, quedan tan retirados. Marcelina, quizá, y algunos otros. Ah, le diré, Marcelina, precisamente, ha de venir mañana a buscar una ropa que se dejó aquí el día de la lluvia. Y al decir esto, la maestra trata de disimular su pensamiento, mirando con los párpados entornados el gran disco del sol que se insinúa muy rojo entre la intrincada complicación de las ramas. Don Panchito va a preguntar algo, sin duda, pero se contiene. Lo que desea es marcharse de una vez, marcharse pronto, hallarse solo por fin y poder pensar en el gran silencio del crepúsculo, en todas aquellas cosas buenas que acaba de saber por la maestra y que le han inundado el alma de esperanza. Don Panchito se despide conmovido y conduce su caballo afuera. Todos los moradores de la casa guardan la partida apoyados en el cerco de alambre, y hasta aquel perro Barcino, haragán e inútil, que da vueltas en torno moviendo su lanuda cola, le parece ahora al mozo un animal muy simpático. Es indudable que el mundo es muy malo, pero hay gentes buenas, sin embargo. Don Panchito monta en el ruano que gira impaciente sobre las patas traseras y, agitando su gorra por encima de la cabeza en señal de partida, se aleja a gran galope en dirección a la estancia. Cuando llega a la tranquera, el sol se ha ocultado por completo y una brisa fresca y sutil circula por el campo. Don Panchito respira a plenos pulmones aquel olor generoso de pasto seco que emborracha su espíritu y se siente por un momento feliz y satisfecho. Va al tranco de su caballo que enarca el cuello clinudo y juega nerviosamente con la coscoja del freno. ¡Qué armonía infinita tiene el croar de las ranas en el misterio de los fachinales inmensos! Y cómo parecen bellas todas las cosas en ese gran crepúsculo que avanza sobre la serena soledad de los campos. Don Panchito pone espuelas a su caballo y no tarda en acercarse a la estancia. Todo es movimiento en ella. Acaban de llegar los peones del recero, y el oído del joven advierte el sonido extraño de los cencerros de las tropillas forasteras, agrupadas aquí y allá entre los hombres que van y vienen lentamente, disponiendo sus cosas. Una fogata enorme ilumina la cocina de la estancia en una forma insólita, y la luz que escapa por la puerta abierta marca sobre el patio un gran cuadrángulo dorado.